En la batalla por la revolución y el socialismo, las experiencias de la lucha de clases en Latinoamérica enriquecen la teoría. Es decir, soy bien de los de abajo. Entonces mi mundo es el de los de abajo. Y yo expreso ese mundo de los de abajo en mi combate, ¿me entiendes cómo es? Pero tengo una experiencia viva de tal manera que no puedo darme el lujo, porque no hemos tenido poder y por eso nos han derrotado, nos han metido a la cárcel, nos han jodido. Hemos discutido con John William Cook, Alicia Guren, Silvio Frondizi, con el Che, en Cuba. Es decir, hemos reflexionado sobre el destino de esa revolución, sobre la exportación de la revolución. Yo he sido parte de esa exportación, con el intento de hacer guerrillas en Perú, de tal manera que yo puedo hablar a partir de una experiencia propia. La que estabas escuchando y la cita que yo repasaba antes del testimonio es la palabra de Ricardo Napurí, que hoy vive en Argentina, que nació en Perú, pero que ha recorrido casi todas las historias de revoluciones y las luchas por el cambio en favor de los pueblos de nuestra América en el último siglo. Ha estado en el inicio de la Cuba socialista, llegado invitado por el Che pocos días después del triunfo de la revolución, ha intentado, ha pedido justamente de Ernesto Guevara continuar ese camino en su país natal, ha desarrollado una intensa carrera sociopolítica en nuestro país, acompañando en el grupo Praxis a Silvio Frondizi, ha estado en el Chile de Salvador Allende, en la Bolivia revolucionaria de 1952, fue candidato a presidente dos veces de Perú, fue legislador y encargado de la redacción de la Constitución peruana de 1979, la que finalmente terminó cambiando el gobierno de Fujimori. Ha editado un libro con estas historias y otras cuantas que estaremos repasando en un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, con Ricardo Napurí, en este caso, en la voz de las madres. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Te doy la bienvenida a Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Estás escuchando La Primera de la Izquierda y este programa en una nueva emisión que hacemos junto a Julián Profeta en la operación de sonido y la puesta en el aire, junto a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y lo que falta repasar para dejar completada la apertura formal de esta emisión de Atrapados en Libertad es recordarte o comentarte, si es la primera vez que escuchás el programa, que te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en Libertad todo junto, hotmail.com. También podés hacerlo a la otra dirección, atrapados@madres.org, y podés revisar la galería completa del archivo de los programas ya emitidos en el sitio del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en Radio todo junto, blogspot.com. Y ahora sí, comenzamos con esta emisión de Atrapados en Libertad, en este caso con Ricardo Napurí. Ricardo Napurí estuvo en esta M530 hace no mucho, entrevistado por Carlos Rodríguez, que escribe, en este caso para Página 12, lo siguiente: a los 84 años, el peruano argentino Ricardo Napurí es un lúcido testigo de la historia latinoamericana. En su libro Pensar América Latina, crónicas autobiográficas de un militante revolucionario, hace un repaso de su vida y de las luchas por la liberación del continente. Hijo de una madre judía de origen lituano y de un padre peruano y campesino, en su niñez y adolescencia fue peón de campo, trabajador agrario y minero. De Barranca, su pueblo natal, llegó por primera vez a Lima para ingresar a la aviación militar peruana. Se había enrolado sabiendo que podrían enviarlo sobre el final de la Segunda Guerra Mundial como aviador a pelear en la guerra contra Japón. Me salvó la bomba atómica, dice. De la Fuerza Aérea lo expulsaron en octubre de 1948 porque se negó a bombardear una rebelión de la izquierda del APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Allí empezó su militancia marxista y se hizo seguidor de León Trotsky. Llegó por primera vez a la Argentina a comienzos de los 50 durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón y a poco de andar cayó preso en la sección especial, un centro de detención y tortura de la época liderado por el coronel Jorge Osinde, uno de los responsables de la masacre de Ezeiza. Lo sacó de las catacumbas el intelectual marxista Silvio Frondizi, luego asesinado por la AAA. De todo esto empezamos hablando con Ricardo Napurí y es lo que te propongo que escuchemos ahora, en esta primera parte de Atrapados en Libertad. Yo me deportan en el 48 y vengo a la Argentina. Y me mete preso la sección especial de la Policía Federal, los sí. Días de los torturadores, sí. Los primeros que aplicaban aplicación eléctrica, sí. Me acusan de todo. Hay que le tocó un calabozo con Pugliese, leí por ahí. Sí, sí, con Pugliese, todo sentadito al lado, ¿no? Y le digo, ¿usted quién es? Y me dijo, yo no sabía nada de la Argentina, ¿no? Yo soy músico. ¿Por qué está? Porque soy del Partido Comunista, entonces me tienen acá, me tienen ahí con todo calladito. Además nos encontramos siendo cada 7 días, después teníamos que ir a hacernos presentes. Claro. Ahí lo encontraba a la misma hora. De esas cosas incluso, ¿no? Pugliese. Pero Silvio me sacó de ahí, sí. de la prisión. Y entonces después ya me comprometí políticamente con él, que tenía un grupo que se llama Praxis, ¿no? Y ya después hice una historia de 10 años al lado de él. En la Argentina, diríamos. Teníamos un proyecto político nosotros y me formé como marxista con él y yo, ¿no? Entonces, cuando yo fui a Cuba, yo ya era marxista, así claro. Creía que era marxista. Sí. Por supuesto, yo era más marxista que el Che y otros. Ellos habían hecho una revolución y yo no, pero yo tenía una formación más elaborada que ellos, lo constaté. Lo que pasa es que el Che es un tipo medio genial. Como tenía una gran cultura porque había leído mucho, era terriblemente inteligente, tenía una gran sensibilidad humana y social, aprendía sobre la marcha, ¿no? Entonces él forjó toda su cultura política andando, pero andando en episodios dramáticos, el desembarco en el Grama, las guerrillas, ¿no? Después la agresión norteamericana, y él se hace el hombre más importante después de Fidel, porque le dan el Banco de Cuba. Como era una colonia prácticamente, no había Ministerio de Economía, se la dan a él que no era economista y él se califica, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Reforma Agraria y casi todas las iniciativas son de él y además se convierte en ideólogo. Fidel Castro fue el genial dirigente, pero el hombre pensante de esa transición fue el Che, porque él siempre nos dijo a nosotros, que se reunía con nosotros, estos los guerrilleros, apenas una guerrilla prende me voy con ellos, es decir, no es que, como dicen algunos, se fue, porque no, él quería una vez que había cumplido su función, ir a liberar otro. Y después organizó la idea de liberar a la Argentina. Pues a nosotros nos dijo, si es como De la Puente, que era el jefe político del proceso de insurreccional nuestro, prende y me voy con ustedes. Después todo el mundo ha querido que se peleaban con él, no se peleó nada, pero él se amaban. Pero él quería ir a liberar pueblos y el mundo, tenía una claro. Concepción de un idealismo terrible. La gente ha captado, por eso la ha convertido en mito. Atrapados en Libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. A atrapadosenlibertad@hotmail.com. Continúa relatando la crónica de Carlos Rodríguez para el diario Página 12 sobre Ricardo Napurí. Se entrevistó con el Che Guevara unos días después del triunfo de la Revolución Cubana. Fue el promotor de una reunión entre el Che y Silvio Frondizi por consejo de Guevara, de quien fue colaborador de Silvio Frondizi, estamos hablando, en el grupo Praxis. Volvió a Perú para impulsar la insurrección armada en su tierra natal a pedido del Che o por recomendación de Ernesto Guevara. Se entrevistó con Salvador Allende y le aconsejó sin éxito que armara al pueblo para defender al gobierno de la Unidad Popular. En Perú llegó a ser diputado en 1979 y senador un año después. Como legislador fue uno de los redactores de la Constitución peruana de 1979. En la Argentina fue linotipista, dirigente sindical y periodista en el diario La Razón, hasta que se fue a Cuba y no volvió nunca a la redacción. Fue fundador del MIR peruano, participó con Silvio Frondizi y Marcos Kaplan en el grupo Praxis y durante 10 años fue dirigente del Movimiento al Socialismo, el MAS, aquí en Argentina. Con vistas al futuro, les pone fichas a las figuras de Hugo Chávez y Evo Morales y le pide al gobierno argentino que rescate el espíritu del primer peronismo para resistir el avance del imperialismo de sus agentes locales. Cuenta la crónica todo esto y ahora Ricardo Napurí cuenta lo siguiente en Atrapados en Libertad. Cuando lo del 1956, lo del Grama, se lanzaron a su aventura en los 62, nadie en América Latina daba medios por ello, porque de todas maneras era una aventura, una cosa quijotesca. Y tampoco los argentinos menos, que miraban la realidad europea, el prototipo de la Revolución Rusa, la socialdemocracia, y América Latina no les interesaba mucho. O les interesó la Revolución Mexicana, por ejemplo, de 1910, que fue la primera gran revolución democrático popular del mundo. La atendió de un joven del Partido Socialista, casado con Disigira, una exiliada cubana. Entonces ellos, por la cubana, tuvieron la sensibilidad de formar un grupo para apoyar a los del Grama, 10 personas. Entonces, como yo andaba con latinoamericanos por toda la oportunidad, el representante, el responsable del MIR Praxis, ¿no?, el grupo de Silvio Frondizi, entonces me llegué a ese grupo y cuando vi me sumé, pero a ese grupo asistía la madre del Che. Entonces, cuando triunfan ellos, Camilo Cienfuegos, después sabemos que fue él, para darle una sorpresa al Che, fleta un avión, porque si tú sabes, ellos tomaron La Habana el 31 de diciembre y se atrincheraron ahí el día que se fue. Pero entraron a La Habana oficialmente el 8, ¿no? Mientras Fidel Castro venía en la gran marcha preguntando gente por el miedo a que le violaran el poder. Entonces, en ese interín, él fletó Camilo Cienfuegos. Llegó el avión el día 4 de enero acá, para que fueran sus familiares. Por supuesto, ahí nos colamos los que estábamos cerca de ella. El grupo de apoyo. El grupo de apoyo, entonces nos fuimos a La Habana. Otro privilegio, ir con la madre del Che. ¿Por qué? Porque cuando llega, todos nos concentraron en La Habana Hilton, que después se llamó Habana Libre. Entonces el Che iba donde su mamá cada rato y estábamos con él. El día 9, porque ellos entraron el 8, por eso la foto que está acá. Esta foto es el 9, está con su pistola sucio, lleno de barro, y ese es el 9, al día siguiente. Pero ¿por qué el privilegio? ¿Qué era yo para que él me diera chance? Pues estamos ahí porque su madre dijo, mira, atiende a Ricardo. Y ahí le planteé al Che directamente, porque yo era el secretario general de Interna del Diario de la Razón y dirigente del sindicato de prensa, el grupo Silvio Frondizi. Yo pensaba que me iba a decir, escribe, no, me dijo, tienes que ir a buscar quién en Perú. Si tú eres izquierdista, marxista, como dice, porque ellos no se sabía qué se reclamaban todavía, estaban en la etapa. El Che un poquito más, en broma se decía comunista, pero Fidel y ellos todavía no. Después se avanzaron con la realidad objetiva. Entonces, dos, tres reuniones me dijo, bueno, te vas a Perú a buscar quiénes nos van a apoyar para hacer un movimiento revolucionario. Y de paso me dijo, ahí viene el problema que tú me preguntas, de paso, dile a Hilda Gadea, mi mujer, su mujer legal, porque se casaron en México después de salir de allá, que no venga porque tengo otra mujer. Yo le dije, pero ¿por qué no la llamas? Porque era un pibe. El otro problema es que la gente cree que hay una conjunción entre el desarrollo físico, generacional y personal de los personajes y su rol histórico. El Che era un pibe que ya había hecho cosas importantes y ya era casi un importante hombre haciendo historia. Y me dice a mí que no me conocía. Y le dije, ¿estás loco? Le dije, ¿cómo voy a ir? Le peleé todo, no, me dijo, como chico, no, no se atrevía, porque no se atrevía porque tenía sentido de culpa, porque ya lo había embarazado, incluso a Leida March. Pues yo fui, entonces, porque iba a buscar, lo cuento en mi libro, todo esto, a buscar a quienes se querían como y la había la gadea, entonces ahí la conocí. Por supuesto, ella me dijo que me lo diga a mí, entonces lo dijo. Obvio. Y se volvió conmigo. Para Cuba. Claro, yo asistí a los acuerdos que hicieron de divorcio, entonces hay que tener privilegios también de la vida, ¿me entiendes? Después me dice amiga de ella, lo que ella perteneció a nuestro proyecto político después. Eso para decirte cómo conocí a Alda Gadea y el vínculo con él, pero a su vez cómo el Che me comprometió para el proyecto de exportación empírica de la Revolución. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Ellos eran foquistas, eran fierreros. 20 hombres, 30, nada, qué discutir de particularidad si el gobierno legal o no instalar una guerrilla, si era el problema, nunca abandonaron ese esquema. Aunque el Che escrito libros, esto, el otro, lindo, y se ha jerarquizado, él era foquista, ortodoxo. Y el otro problema con Silvio es que cuando yo vi que ellos tenían todo el plan de incendiar América Latina y no tenían proyecto elaborado, yo le dije, carajo, Silvio, que hemos trabajado y ha trabajado el problema, que es un intelectual, ya Silvio tenía una connotación importante en Argentina y América Latina como intelectual marxista, había publicado La realidad argentina en 1955, le dije, lo convencí al Che después de una discusión que la cuento allá, que él me dijo, es trotskista, no puede venir esto, el otro, discutimos, dijo, bueno, ya que venga. Entonces Silvio fue llevado por mí, lo convencí al Che, que venga clandestino, me dijo. Entonces tuve discusiones con Silvio, porque Silvio creía que lo invitaba a la revolución y era el Che por pedido mío, pero después se aquietó. Se hicieron amigos después. Sin embargo, el Che, de acuerdo conmigo, le propuso quedarse en La Habana, ser presidente de la Universidad de La Habana, dirigir un poco la cultura en la transición. En el peor de los casos, ser asesor de él, quedándose ahí. Y Silvio no aceptó, porque decía, yo tengo mi propio proyecto, mi vida. Porque los cubanos tampoco, en esa época, no habían definido ningún perfil socialista, ni habían expropiado nada todavía. Y hablaban como democratizante. Esto es el primer año de la revolución. Claro, el primer año, por supuesto, ¿no? Entonces, Silvio decía, yo estoy más a la izquierda, más avanzado, ¿no? Entonces, legítimamente decía, bueno, ayudaremos, colaboraremos, y no aceptó. Yo le dije, bueno, yo sí, porque el Che me dijo, te doy todo, armas, esto, el otro, aquí, anda a buscar esto, el otro, como hacían ellos con todos los que iban. Y opté por hacer la experiencia castrista, diría, sí. ¿No? Pero no con Fidel ni con los comandantes, sino con el Che directamente, ¿no? Y después, lógicamente, mis diferencias ya metodológicas y prácticas con la experiencia castrista, y formé la Organización Vanguardia Revolucionaria, que ya fue una organización obrera y socialista, ¿no? Uh-huh. Ya es otra historia, porque fue importante en la historia de Perú. A Ricardo Lampuri obviamente lo hemos comprometido desde Atrapados en Libertad para un segundo, un tercero o la cantidad que sea necesaria de encuentros, porque es tan amplia la experiencia en su carrera social y política a lo largo del continente que era difícil abarcarla en una sola entrevista. Algunos temas que han quedado por fuera los comentamos desde otra entrevista de Carlos Rodríguez para el diario Página 12. Cuando le pregunta, por ejemplo, cómo fue su ingreso a la Fuerza Aérea Peruana, dice, terminé la secundaria y tenía que optar por cuál carrera seguir. Lo hice para ganar un buen salario y tener una profesión, pero no tenía ninguna formación política cuando me negué a bombardear la movilización del APRA, motivo por el cual fue expulsado de la Fuerza Aérea. Empecé a tener conciencia política cuando ingresé a la Universidad de San Marcos, una universidad plebeya muy izquierdizada. Eran los finales de la Segunda Guerra Mundial, la izquierda combatía contra el APRA, que era la corriente oficial mayoritaria. Allí conocí a Juan Carlos Mariátegui, hijo del fundador del marxismo latinoamericano. Llegó a la Argentina expulsado de la Fuerza Aérea, lo llamaron para dar una charla en la Facultad de Derecho y por las cosas que dijo sobre los generales golpistas de Perú, lo llevaron detenido a la sección especial de la Policía Federal. En ese lugar se torturaba con picana eléctrica, dice, era el segundo gobierno de Perón, y lo sacó de allí Silvio Frondizi por medio de la hermana. Frondizi me invitó a integrarme al grupo Praxis, dice Ricardo Napurí, que todavía no era Mir Praxis, como después se llamó. Era un grupo de reflexión política al que yo me integré. Estuve 10 años con Silvio. Es curioso, porque de agente internacional pasé a ser amigo de la familia del futuro presidente de la Argentina, Arturo Frondizi. El que dice todo esto es Ricardo Napurí. Quiero decir, parte de la estructura del poder. Yo soy uno de los redactores de la Constitución del Perú. No solamente he sido senador, sino no solamente eso, sino era senador importante, la izquierda era fuerte, y he sido 2 veces candidato a la presidencia. Todavía con el lujo de haber sido militar expulsado, es decir, más experiencias que quieres que haya hecho. Entonces lo que te quiero decir es que todas las experiencias que está es cuando una organización que se reclama de izquierda en abstracto, porque una cosa es la izquierda del sistema y otra cosa es la izquierda socialista o marxista. La izquierda del sistema son los diferentes, son los progresistas, los reformistas, los humanistas, los que creen en el capitalismo humano. Blando. Blando. Pero todos son defensores del capitalismo. Lo que pasa es que la mayoría de la confusión que meten los intelectuales progresivos es que nunca dicen yo soy hombre del capitalismo, pero de los progresivos. Les da vergüenza, claro. Porque dejan abierto como que ellos fueran anticapitalistas. No, son defensores del sistema capitalista, la experiencia es así. Y hay la izquierda socialista marxista que no ha llegado al poder, salvo en Cuba, pero que esa izquierda misma que se ha reclamado socialista, leninista, semileninista, o trotskista, si tú quieres, cuando se acerca al poder tiene el problema que el poder es de otros. Tienes que administrarlo. Los capitalistas no aceptan negociar, tienes que rendirte. Te estoy diciendo yo porque hemos hecho la experiencia montones de veces en Perú, si yo he sido senador y los de izquierda vida eran jefes de regiones, eran jefes de alcaldías, esto, el otro, tú tienes un presupuesto, tienes acotado, tienes el reglamento, las masas te presionan por un lado y tienes el Estado y el mundo capitalista. Entonces ahí viene el problema de reforma y revolución, porque si tú dices, bueno, negocio, entonces no hay nada que negociar mucho porque no tienes mucho que darle. A Ricardo Napurí lo deportaron también a Chile. Durante el gobierno de Salvador Allende, dice al respecto de esto, yo lo conocía desde 1971, porque Allende había tenido relación con Silvio Frondizi. En el 71 fui a pedirle ayuda para Bolivia, porque se estaba por cometer el golpe de Hugo Banzer. Fuimos a pedirles armas y él me dijo, usted se ha equivocado, yo soy socialdemócrata. Yo le dije, aunque él no estaba de acuerdo, que era preciso una revolución socialista, cuando en 1973 la derecha atacó y salió violentamente a las calles. Allende llamó a la paz social porque no quería derramamiento de sangre. Los trabajadores por decenas de miles le pedían armas. Allende prefirió morir, pegarse un tiro, antes de llamar al pueblo a defenderse del golpe militar. Lo mismo pasó con Perón, que tenía correlación de fuerza militar a favor, las masas totalmente a favor e incluso le pedían armas. Él también dijo paz social y que vino un genocidio. Nunca viene un gobierno amigable después que hay un proceso avanzado como el nacionalismo de izquierda que significó en su momento el peronismo. Para los represores, siempre los sujetos sociales son los que viven del trabajo. Justamente de las experiencias en Chile y en la Bolivia revolucionaria de 1952 es de lo que nos habla en otro fragmento de la entrevista para Atrapados en Libertad, Ricardo Napurí. En el 52 yo era el encargado de relaciones exteriores de Praxis, tenía vínculos con Allende, Allende cayó al estudio, Juan Lechín, el dirigente minero, Paz Estenzoro, caían, por eso Silvio era importante. Y yo era el encargado de las relaciones, por eso yo lo conocía a Allende, a Lechín, a Paz Estenzoro, a Goulart, es decir, los conocía, porque era, y era joven, ¿no? Y era encargado de los 300 o 400 jóvenes latinoamericanos. A Paz y Estenzoro estaba exiliado acá, estaba exiliado. No podía volver. Estaba exiliado. Sí. Lo llevé yo al estudio, a Lechín, lo llevé al estudio, a los apristas que eran personajes, lo llevé al estudio, a Allende lo llevé al estudio también, a Almeida también, el socialista chino, todos cayeron, allá era importante Silvio. Michel Lowy dice que él se formó con los trabajos de Silvio. Cuando se produjo la revolución, yo me fui a Bolivia y le dije a Lechín, bueno, ¿cómo ayudamos? ¿No? Porque él se reclamaba izquierdista, era izquierdista. Algunos decían que era trotskizante, marxista, pero era un dirigente, no había sido obrero, sino empleado, pero era el dirigente obrero más importante, nunca había sido obrero, pero el dirigente obrero más importante del país, ¿no? Y entonces le digo, bueno, esta es una revolución obrero popular, está encerrada. Encerrada porque es un país mediterráneo y encerrada por todo el mundo. Así que hay que ayudarla para que no ocurra lo que ha ocurrido. Entonces, Lechín me dijo, si la revolución rusa se degeneró, esta no se va a degenerar, me dijo, pues yo lo garantizo. ¿Sí? Entonces me dijo, esta revolución está encerrada físicamente, no está encerrada políticamente. Te agradezco tu colaboración, pero yo voy a impedir que esta revolución sea el socialismo en un solo país. Y vente dentro de 10 años, me dijo, para comprobar. Volví dentro de 10 años, lo cuento en el libro, y él era ya un traidor. Estaba no solamente encerrada, sino la revolución la habían entregado, y era una revolución traicionada. Yo fui a Bolivia en el 71, cuando estaba Fidel Castro, a pedirle armas para impedir que cayera Bolivia. Y escribo la discusión que tuve con Allende. No, me dijo, ¿cómo voy a dar armas? Que no sé cuánto, que no sé qué. Y cayó. Y yo le dije, mire, la única forma que usted se salve es que tenga por izquierda una revolución. Está Argentina, que es hostil, Perú, que es hostil, que quiere invadir Chile por la guerra, las consecuencias de la guerra, rescatar el Puerto Rico. Una revolución. No, me dijo, yo soy socialdemócrata, yo soy un hombre de paz. Y murió consecuentemente, murió en paz cuando las masas, porque yo estuve allá hasta la caída. Salían a las calles pidiendo armas, dijo, no. Y con el Partido Comunista hicieron una trenza, ¿no?, para que el proceso no deviniera en una revolución. Es una suerte de la historia, trágica, por supuesto, porque es una tragedia, pero es una suerte haber estado. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo ahora a la segunda etapa de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. En este momento del programa, aparte de recordarte que nos podés escribir a atrapadosenlibertad@hotmail, repasamos y agradecemos y saludamos a las emisoras que retransmiten Atrapados en Libertad en algún momento de su programación semanal, empezando por Radio Éter, www.radioeter.com.ar, es la radio de la Escuela de Comunicación, a la que se suma Radio Puentes, la emisora por internet desde Córdoba, www.radiopuentes.com. Agradecemos también a FM Gente de Radio, el colectivo para la comunicación popular de la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bariloche, que la podés encontrar en el 90.3 de la frecuencia modulada o en todo el planeta a través de fmgenteradio.blogspot.com. Tienen otro sitio, fmgenteradio.radioteca.net. Y para terminar, la última de las radios que se sumó a las repeticiones de Atrapados en Libertad en la radio de la escuela 713 en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. La podés encontrar para todo el mundo en fm713.com.ar. Agradecemos y saludamos a todas ellas. Obviamente nos metemos en el segundo tiempo de Atrapados en Libertad con Ricardo Napurí. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad. Como te comenté ya en varias ocasiones, Ricardo Napurí, aparte de una militancia social activa, tuvo un compromiso desde el aparato institucional político de su país, también con la lucha en favor de restituir derechos a los sectores desprotegidos. Fue diputado, fue senador, fue candidato a presidente en dos oportunidades, redactor de la Constitución de 1979, y es por eso que es palabra autorizada para hablar de los dos candidatos a presidente que disputarán la segunda vuelta en Perú, que es lo mismo que decir que Ricardo Napurí habla del próximo mandatario peruano. Tienes la suerte de que yo he candidateado, yo fui dos veces candidato a la presidencia de la República. Sí, de Perú. Sí. O sea, Toledo, cuando nosotros sacábamos 30% de votos, 21%, ¿no? Toledo sacaba 0,2, 0,3, 4. El otro candidato, que no puedo olvidar eso, Llantumala. A mí hace 3 años Chávez me invitó al programa Los Presidentes. Estuve en el homenaje a Trotsky. Sí, estuve ahí, sí. Sí. Con Celia Jar y el hijo, sí, el nieto de Trotsky, Modesto Guerrero. Y al volver, recalé en Perú, entonces mis compañeros de vanguardia que fueron, lo habían apoyado en el 2006 a él, y ahora eran candidatos a ministros, estaban, porque un sector de la izquierda, de la ex izquierda, sí, se le ha sumado a Humala. Entonces le dije, quiero conocerlo, entonces me hicieron el enlace y estuve 3 horas hablando con él. Él es un militar orgánico, hay una diferencia total, eso es muy importante, con Chávez. Chávez es un militar de casualidad, incluso con Perón, con Perón por un hecho político. Perón se recostó en las masas, no importa que controlándolas, y creó un poder popular. Él no, él es un militar orgánico y él dice, no, yo creo en las Fuerzas Armadas. Y como fue muy represor, hasta el extremo que tiene problemas con los derechos humanos, porque dice que sacaba ojos, testículos y no sé cuánto, dice, no, yo solamente cumplí órdenes, yo he matado, sí, mucho, lógicamente a los subversivos. La obediencia de vida, que claro, no. Pero eso de que saqué ojos, no. Ahora, lo primero que yo le dije, mire, usted está ante un hombre ante usted, porque a mí me expulsaron de la Fuerza Aérea por negarme a bombardear una rebelión de LAPRA civiles y militares, y usted es defensor de la represión. Pero no importa, yo quiero saber quién es. Entonces, oculté al personaje, él es un militar orgánico. La ciudadanía es los apoyantes en votos para él. Porque él es un clase media que hizo un golpecito también antes contra Fujimori. Como era un militar de una familia que reivindicaba la vuelta al incanato, esas cosas del nacionalismo oscuro, fue evolucionando. Y en un momento determinado, como tuvo cierto apoyo popular, él se ha dado cuenta que tenía que pulir sus posiciones. Entonces él ha mejorado su nacionalismo oscuro, pero ¿dónde está el problema de él? El problema de él está en que él cree en el pueblo para que lo ayude a para ser presidente, claro. Y ha reacomodado su posición, giró del nacionalismo de derecha al nacionalismo de centros. Ahora, ¿por qué acá se escribe que el candidato de izquierda es una barbaridad? Porque primero la izquierda no tiene votos en Perú porque ha sido derrotada de la época Sendero Luminoso, lo nuestro que fue un éxito 70, 80, eso terminó, izquierda no tiene votos, pero le llaman izquierda, que sería el candidato de las masas de izquierda. Es un error. Tú no le puedes poner la afiliación a las masas porque más votos populares tiene la Fujimori, que tiene 20 o 22% de más plebeyos que lo de él, y sin embargo ella rescata la dictadura de su padre. Entonces esas serían masas de ultraderecha, es un error. Él tiene el pueblo, que lógicamente no tiene salida, en otro se apodera de un personaje. El 25% de votos son de los peruanos de abajo que se han apoderado de él porque quieren una salida diferente. Pero eso no tiene que ver, ni esas masas son de izquierda, ni él es un candidato de izquierda. Pero así es el progresivo de esos defensores del capitalismo, pues todos son defensores del capitalismo. Después la Fujimori, que es una jovencita, que le preguntan, ¿y usted qué experiencia tiene? Sí, yo tuve experiencia porque fui cuando mi mamá se peleó con mi papá, yo fui su primera dama, entonces tengo experiencia porque él me contaba cómo se gobierna. Y entonces él dice, no, yo el gobierno va a ser como mi papá, o sea, una dictadura. Ahora tú dirás, ¿por qué tiene votos? Porque él fue asistencialista. Estos dictadores paternalistas son vivos, roban esto y lo otro, matan, pero como necesitan apoyo popular como Trujillo, ¿no? O como Somoza, que eran populistas de derecha, ¿entiendes? Porque hay populistas progresivos y de derecha. Entonces él también hizo asistencialismo. Entonces la gente añora que Fujimori le diera agua, comida, un poco de, porque Perú es un país miserable, le das un poco de arroz, trigo, comida al que no tiene nada, ¿no es así? En Perú no hay asistencia como acá de 220 pesos, plan, eso no existe. A los miserables se le da un poco de arroz, esto y lo otro, aquí, allá, y demagogia, y chao. Y eso hizo una política populista, y esos populistas que nunca tuvieron nada, lo tuvieron con Fujimori. Y ella tiene ese 20% de esos, que son más desarrapados y más marginales que los de abajo que tiene Ollanta Humala. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes, era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica, emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Victorias. Atrapados en libertad. Cuando a Ricardo Napurí le preguntan cómo fue esa primera charla con el Che, responde, aparte de todo lo que has escuchado y todo lo que vamos a seguir compartiendo en Atrapados en Libertad, lo siguiente. Llegué como dirigente sindical del diario La Razón y del gremio de prensa. Yo pensaba que podría colaborar escribiendo, pero el Che me dijo que no. Si tú eres marxista, si te has formado como marxista, si eres antiimperialista, tienes que ir a tu país a combatir por tus ideas. Si a nosotros nos ha ido bien, ¿por qué no les va a ir bien a ustedes? Es el dilema de toda una generación que vio como la Revolución Cubana no solamente había triunfado, sino que había triunfado fácil. En menos de 2 años habían derrotado al tirano Fulgencio Batista, un hombre protegido por el imperialismo y a 90 millas de los Estados Unidos. Todos nos veíamos combatiendo contra los gobiernos. Dijimos, acá está la vía. Yo fui y no volví a la Argentina por muchos años. El diario La Razón me acusó de abandono de trabajo. No regresé ni les pasé ninguna comunicación. De Cuba me fui a Perú a intentar reproducir más o menos, con las variantes peruanas, el ejemplo cubano. Todo esto y todo lo que hemos hablado con Ricardo Napurí, todo lo que vas a continuar escuchando en esta entrevista, lo podés encontrar en su libro de la autobiografía, que está obviamente a un precio editorial con algún descuento bastante importante. Si lo compras directamente en la editorial, te podés comunicar allí llamando al 4982-4146, 4982-4146, o escribiendo a revista@herramienta.com.ar, revista@herramienta.com.ar. Te recomiendo comprar allí el libro de Ricardo Napurí, Pensar América Latina, crónicas autobiográficas de un militante revolucionario, de los cuales comentamos y repasamos algún fragmento más en Atrapados en Libertad. Porque aunque yo tenga una afiliación marxista, soy atípico por una razón. Fui obrero agrícola, fui peón de campo, Fui 7 años minero de socavón en las minas del Perú, en Franciscocha. Fui aviador militar expulsado. He sido fundador de una organización que fue la mayor en Perú. Fundamos la Central Obrera, fundamos la Federación Campesina y combatimos a todos los regímenes, pero combatiendo desde el punto de vista de la realidad, porque existíamos. Porque una cosa es la organización marginal que se dedica a denunciar con un volante y otra cosa es la que tiene poder. Nosotros teníamos poder. Cuando tú tienes poder, tienes que saber directamente cómo haces, porque tienes el poder del Estado, tienes el poder de la patronal, tienes el poder represivo y tus propios compañeros que te están pidiendo. De tal manera que tienes que ser realista. Si no, no podría ser que un tipo como yo, que ha sido expulsado varias veces del país, que está un montón de tiempo en la cárcel, incluso que haya sido castrista, termine redactando una constitución y siendo diputado y senador y candidato a la presidencia de la República. ¿Qué más, diríamos? Te recuerdo que estamos hablando con el peruano y algunos cariñosamente también le dicen el peruano argentino Ricardo Napurí, que es testigo presencial de algunas y protagonista directo de otras de las más importantes luchas por la emancipación social de los pueblos de Latinoamérica, que fue expulsado del ejército peruano por negarse a bombardear una movilización social, que pasó por el grupo MIR Praxis de Silvio Frondizi aquí en Argentina, de quien fue amigo, compañero y discípulo. Entre otras cosas, fue el gestor de la entrevista entre Silvio Frondizi y el Che Guevara en la Cuba revolucionaria, a donde llegó él, Ricardo Napurí, pocos días después del triunfo de los hombres de Fidel y del Che, como comentaba anteriormente, integrando el grupo de apoyo a la revolución cubana que se había formado un par de años atrás aquí en Argentina, acompañando a la madre del Che Guevara en una sorpresa que Camilo Cienfuegos le quiso dar al revolucionario argentino-cubano. Estuvo reunido con Salvador Allende en Chile, estuvo en 1952 en la Bolivia de la Revolución, fue legislador, redactor de la Constitución peruana, candidato a presidente, y ahora lo vamos a escuchar hablándonos de otro candidato a presidente que tuvo Perú. Estamos hablando de Mario Vargas Llosa, que está llegando a la Argentina para participar de la Feria del Libro y que ha escrito algo recientemente de Argentina y del gobierno argentino, como hace habitualmente antes de ir a cada lado para levantar polvareda, esperando llamar la atención de alguna manera. Por ejemplo, dice lo siguiente en ese texto: los argentinos eligieron a lo largo de medio siglo las peores opciones. Eso es, el peronismo es elegir el error, es el partido de los resentidos más aberrantes, llenos de odio, de rencores viscerales, fascistas, enfermos de rabia, inexplicable hacia todo lo bueno que sea diferente a su manera radical y fanática de ver las cosas. Son por lo general incultos, ignorantes, mediocres de mediocres. El peronismo es perseverar en el error, a pesar de manera masoquista, enfermiza, en las catástrofes que se le han ido sucediendo en la historia moderna del país. Los argentinos han querido ser pobres, seguir a caudillos de pacotilla, salvadores de porquería, locos desquiciados por su mismo odio a todo lo que sea diferente a su locura. Han querido vivir bajo dictaduras, han querido vivir dentro del mercantilismo más espantoso. ¿Cómo pudo llegar a la presidencia una pareja tan diabólica, manipuladora, populista, en grado extremo, corruptos de calle como los Kirchner, gobernando ese país? Y escuchá esto que dice ahora el pendejo de Mario Vargas Llosa, como le dirían en Perú. Al menos uno ya no está, refiriéndose obviamente a Néstor Kirchner. Esperemos que la que queda no pueda seguir hundiendo a ese otrora gran país argentino. Sin embargo, a juzgar por sus diabólicas relaciones estrechísimas con el desquiciado, paria, bestia, troglodita de la extinta y queridísima República de Venezuela, todo parece indicar que ahora Cristinita se apegará aún más a ese escoria, aprendiz de dictadorzuelo, quien ya bastante le ha financiado su mandato a costa del noble pero incomprensiblemente inerte pueblo venezolano. Todo eso dice Mario Vargas Llosa. Y ahora escuchá lo que dice un poco más interesante Ricardo Napurí acerca del Premio Nobel de Literatura, a quien conoció de cerca. Tengo el privilegio de haberlo conocido joven a él. Yo era el responsable del Partido Vanguardia Revolucionaria en Perú y los compañeros míos, la mayoría de ellos intelectuales o profesores que estaban haciendo maestrías en Europa, poquito antes del mayo francés. Después lo tocó el mayo francés, me comunican que habían captado a Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa trabajaba en ese entonces en Franprese, ganaba la vida como periodista en París. Y efectivamente vino y dijo, estoy a tu disposición, los compañeros de Francia me han dicho que tú me introduzcas en el tema de mi compromiso político, pues yo me quiero comprometer políticamente. Eso ocurría en 1965. Obviamente el compromiso político era su pertenencia a Vanguardia Revolucionaria. Bueno, tuvimos algunas entrevistas, entonces tuve la impresión desde joven, favorable por supuesto. Yo caractericé en ese momento y le dije, no te apures, porque él era casi un fundamentalista, anticapitalista, antiimperialista y procubano. Lo segundo interesante, como muta de ese joven fundamentalista, anticapitalista, a un teórico, diríamos, un supuesto teórico del liberalismo ortodoxo, que nunca ha existido en la humanidad. Entonces se vuelve fundamentalista del liberalismo. Ahora, no interesa mucho al oyente esa mutación, pero sí es un tema para seguirlo, porque se trata de un personaje y estos conversos, legítimos y ilegítimos, existen a patadas en el mundo, diríamos, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, ese es un caso de Vargas Llosa. Y lo otro, que sería el ángulo que yo discutiría con él si tuviera la posibilidad de polemizar, es respetando la dimensión que se atribuye, es decir, no caer en algunos... hasta se preocupan psicológicamente, que se casó con su tía, se casó con su prima hermana, se peleó con su papá, con su madre, pero esas son chicanas, diríamos, porque la vida nuestra está llena de esas cosas o peores. Tampoco meterse con su obra literaria, porque es variada y está reconocido mundialmente y listo. Lo que hay que meterse en el terreno que él fija, dice, yo soy liberal. Entonces dice que no hay otra salida que el capitalismo liberal. Como tal, él ya está sosteniendo que él se niega en la evolución histórica. Y es sorprendente porque es un hombre culto. Él sabe que ha habido periodos históricos anteriores y que no se necesita ir a la universidad a leer muchos libros para saber que el capitalismo es un estadio de la historia de paso, diríamos. Está bien, podemos discutir qué viene, pero uno no puede decir se congeló como Fukuyama, ¿no? Que dice el fin de la historia. Bueno, él también suscribe esa posición, el fin de la historia. Pero la adorna lindo. Él ha agarrado la defensa del capitalismo, la etapa que el capitalismo no es el de la competencia nacional progresiva que, diríamos, funda la Revolución Francesa. No es progresiva en relación al feudalismo. Sino la agarra en la decadencia capitalista, o sea, cuando el capitalismo es... salvaje, digamos hasta genocida en su decadencia. Y entonces él se eleva como teórico del capitalismo la decadencia del capitalismo, es decir, cuando el capitalismo transita la barbarie. Y después las contradicciones, porque si él dice hay un liberalismo ortodoxo no mercantilista, no es cierto que el liberalismo no fuera mercantilista, pero el liberalismo se basa en el llamado mercado, y el que yo llamo mercantilismo es la esencia, si tú quieres, del liberalismo económico. Sí. O sea que ya es falso, ya hay una batalla para darle. Y la otra batalla que la liga con la democracia. Y no es cierto eso. La concepción liberal no es consustancial con la democracia. La democracia es un concepto que viene de Aristóteles, Robespierre y todo el mundo, y es en realidad una aspiración permanente, ¿no? Pero él también nos presenta a los países centrales como los únicos demócratas correctos. Entonces, ahí viene... Porque en última instancia hay un reduccionismo de todos estos defensores de la democracia tal cual, es que la democracia viene de los tres poderes, elecciones, ¿no? La elección y más o menos las instituciones reguladas como en los países centrales, ya está. Hay renovación de los poderes y cierta libertad, eso es democracia para él. Él no acepta la democracia en su esencia, diríamos, porque la idea de democracia es el poder del pueblo, y el poder del pueblo es el pueblo. Son los de abajo, pero él habla para los de arriba. Entonces la única democracia que él tiene es la sustituista en la historia, donde el poder popular ha sido arrebatado histórica por mediaciones sucesivas de los partidos, los estados, sustituismos totales. Si él defiende a los países centrales como liberales y demócratas, él tiene que decir que esos países centrales se formaron en la época de competencia nacional a través de dos hechos. Uno, la acumulación capitalista salvaje, donde los obreros y los trabajadores trabajaban 18 y 20 horas, acompañada de colonización, decir, la colonización del mundo. Entonces las atrapías del mundo que le arrebatan a las colonias y semicolonias su riqueza, más la acumulación salvaje capitalista, es lo que crea la acumulación capitalista. O sea, su origen económico y ético es sucio, diríamos. Y entonces él no reconoce ese hecho y se tira contra los pueblos y contra los de abajo defendiendo a esos opresores de los pueblos históricamente. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Llegamos al cierre de un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Para comenzar la despedida formal, déjame recomendarte primero que consigas el libro de Ricardo Napurí directamente en la editorial Herramienta, llamando al 4982-4146 o escribiendo al correo electrónico revista@herramienta.com.ar, revista@herramienta.com.ar. Agradecer obviamente a Paula Díaz de la editorial, que consiguió los contactos y que envía los materiales para esta entrevista, y agradecer y mandar un abrazo enorme al propio Ricardo Napurí por participar de esta edición. Te dejo abierta la vía de contacto, el correo electrónico atrapadosenlibertad@hotmail.com, y te recuerdo que este programa y todos los anteriores del ciclo lo vas a poder volver a escuchar en el sitio de internet www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos vamos con las dedicatorias habituales a Ricardo, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y los agradecimientos como siempre también para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.